hermoso tu cucu, que todos quieren pellizcarlo. Es como un imán que te atrapa, que a todos los vuelve loquito. Cuántos deleitarse quisieran con tu hermoso cucu bonito. Es un imán tu cucu que a mí me gusta mucho. Si me lo das, chiquita, te doy mi cucurucho. Es un imán tu cucu que a mí me gusta mucho. Si me lo das, chiquita, te doy mi cucurucho. Pellizcarlo. Es como un imán que te atrapa, que a todos los vuelve loquito. Cuántos deleitarse quisieran con tu hermoso cucu bonito. Es un imán tu cucu que a mí me gusta mucho. Si me lo das, chiquita, te doy mi cucurucho. Es un imán. Si me lo das, chiquita, le doy mi cucurucho. Para la reina del beat, Adriana Heredia, te saludan los cumbieros de Santa Fe. Si me lo das, yo te lo doy.